Estaba pesetas, yeah. Le gusta la elegancia, el botellero, la discoteca. Sí. Bailar como una meta, yeah. Su única receta. La paca es lo que la motiva, es lo que la pone coqueta. Si le tiran billetes de 100, ella baila en el tubo. Hey. Siempre está puesta pa' lo de ella, no está pa' el menudo. Sus trajecitos son 500, en los tacos hay 200. Suerte que en el bolsillo yo siempre ando bien ready suelto. Si le tiran billetes de 100, ella baila en el tubo. Siempre está puesta pa' lo de ella, no está pa' el menudo. Sus trajecitos son 500, en los tacos hay 200. Suerte que en el bolsillo yo siempre ando bien ready suelto. Siempre ando ready y suelto, puesto pa' el dinero. Correa 300, tenis de 500, jeans 1200. Su caldera 5000, nadie puede con ella al vestir. Se hizo la teta y el culo en el cuerpo, a ella se le fue en 10,000. Ella no es una chap, se sabe buscar. Le tiran la puta porque ella se sabe menear. Ella no te mira ni te hace coro si dinero tú no te buscas. Tampoco te hablas en su cuenta de banco, ella tiene más que la tuya. Ella no es racheta, no está pa' pesetas. Le gusta la elegancia, el botellero, la discoteca. Bailar con una meta, su única receta. La paca es lo que la motiva, es lo que la pone coqueta. Ella es una racheta y no le para nada. No quiere que la hablen de besito, ella quiere que le den golpe de barriga. Grisón con su amiga, las dos lo tiran pa' atrás. Yo empiezo a comérmela a ella y mi lengua se vuelve una metralleta. Si le tiran billetes de 100, ella baila en el tubo. Siempre está puesta pa' lo de ella, no está pa' el menudo. Sus trajecitos son 500, en los tacos hay 200. Suerte que en el bolsillo yo siempre ando bien ready suelto. En la noche te fatigo, luego más tarde te abrigo. Luego más tarde vuelvo y te levanto, la tengo contigo, la tengo contigo. Hacemos casi todas las posiciones, nunca juego con sus emociones. Pregunta que si traje protección, le digo la beba traje por montones. Tengo lo necesario para ti, ti. Ven, quítate la ropa suavecito por mí. Hazlo por mí, hazlo por mí. Tengo lo necesario para ti, ti. Ven, quítate la ropa suavecito por mí. Hazlo por mí, hazlo por mí. Ya te decían que ella baila en el tubo. Siempre está puesta pa' lo de ella, no está pa' el menudo. Sus trajecitos son 500, en los tacos hay 200. Suerte que en el bolsillo yo siempre ando bien ready suelto. Ella es una racheta y no le para nada. No quiere que le hablen de besito, ella quiere que le den golpe de barriga. Grisón con su amiga, las dos lo tiran pa' atrás. Yo empiezo a comérmela a ella y mi lengua se vuelve una metralleta. Justin Killers, The Promise, Jay Killers. Dímelo Flow, Nenus, el ingeniero. JB Boy, seguimos cambiando los estilos. Óyeme, Rich Music. Ven, quítate la ropa suavecito por mí. Hazlo por mí, hazlo por mí.